recibimos una buena noticia y donde se van a ampliar las negociaciones, se va a ampliar un día más a la presencia de los técnicos mexicanos, estadounidenses, los canadienses. Pues estamos viendo un panorama, estamos viendo un escenario muy positivo donde ya nos interesa acelerar el proceso, nos interesa empezar a cerrar capítulos. Se han avanzado muchos capítulos, pero no hemos cerrado ninguno. Y estamos viendo que el hecho que se haya ampliado un día más en Canadá en esta ronda, pues habla de un panorama más positivo respecto a las contrapartes, ¿no? La mesa sigue abierta, es bueno, seguimos haciendo negocios con Estados Unidos, particularmente se nos ha leído bien, hemos aumentado el 19% de las exportaciones que tenemos respecto a 2016 a noviembre de 2017. Pues hay un panorama positivo, hay un gran interés de seguir haciendo negocios por parte de los empresarios de Estados Unidos y los empresarios por México, y particularmente en Sinaloa no hemos quitado el nuevo renglón en los temas que nos interesan, que son las pymes, tecnología y obviamente la hortaliza. Entonces vemos un panorama más positivo, nos estamos poniendo de acuerdo, estamos avanzando, y bueno, como toda negociación hemos tenido puntos álgidos, sin embargo yo creo que la razón de querer seguir haciendo negocios ha salido de esta, ¿no?